Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Para todos aquellos que no lo sepáis, nosotros desde Indie Podcast, ya lo hicimos la temporada pasada, hemos creado cada dos semanas, mientras semana viene una semana el Indie Podcast grande, el de siempre, la siguiente semana en vez de descanso, que es lo que íbamos haciendo durante bastante tiempo, vamos a lanzar un programa también de noticias y comentarios, pero en formato pequeñito, de media horita, donde directamente no vamos a hablar de presentaciones ni de a qué jugar, simplemente es noticia y comentar aquí entre nosotros. Por eso es Indie Podcast Express. Así que vamos a empezar este programa ya directos con los tumbados que tenemos aquí con nosotros. Vamos a tocar una noticia un poco lamentable y triste, y es que, bueno, en San Valentín hubo un hecho bastante jodido, si me permitís la expresión, y es que fue hubo un tiroteo en Florida, en Estados Unidos, a manos de Nicolás Cruz, un chaval que se fue al instituto y mató a 17 personas, hay varios heridos de gravedad, y evidentemente, como es en estos casos que siempre pasa algo así, que lamentablemente, pues no día sí, día también, pero bastante frecuentemente para nuestra desgracia, pues sí que van pasando. Evidentemente se han empezado a hablar sobre el tema del control de las armas, Estados Unidos, ya sabéis que ahí son legales y puedes pues tener armas con relativa facilidad. ¿Y por qué lo comentamos aquí todos nosotros? Pues porque el gobernador de Alaska, el señor Matt Bevin, el gobernador de Kentucky, Matt Bevin, ha dicho que el problema de este suceso y de los demás que han habido, básicamente reside en los videojuegos. Como siempre, quien paga el pato, el chivo expiatorio, pues acaba siendo los videojuegos. Y en este caso, pues como la noticia de siempre, la cantinela de siempre, pues que si la violencia, que si son juegos violentos, que hacen que los chavales se vuelvan y se entornen contra sus semejantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya no quería yo comentar todo esto, porque ya lo hemos comentado muchas veces, y aquí entre nosotros. Yo lo que quería preguntar es, preguntar o que me comentéis, ¿cómo es posible que aún a día de hoy, viendo la evolución que hay en el mundo de los videojuegos, que ya mucha gente sabe lo que es, ¿cómo es posible que aún a día de hoy siga pasando esto? Sé que es una pregunta un poco complicada, barra tonta, pero es verdad, ¿cómo sigue pasando esto? Para mí creo que está claro que es una falta total de conocimiento de lo que se está hablando, ¿no? Es tirar la pelota al tejado de otro, decir, hostia, no vamos a hablar del problema real, que es el control de las armas y que la gente pueda comprar armas automáticas como el que va a comprar una barra de pan, porque este chaval había tenido muchos problemas mentales, que es otro de los casos que están achacando, que siempre es decir, no es que este chico tenía problemas mentales, ya, pero es que tenía problemas mentales y además podía conseguir un arma automática. Y ya de paso vamos a echarle la culpa a los videojuegos también, pues para quitarnos de encima la tostada, porque no nos interesa. Entonces, es decir, esto de los videojuegos, cuando los videojuegos, obviamente hay juegos bélicos, como lo he sabido siempre, pero hay juegos mucho más profundos, juegos que tratan, como es Celeste, el tema de las depresiones, el último este que salió, que no me acuerdo cómo se llama, que trata la esquizofrenia, el Hellblade, y muchos juegos muchísimos más profundos. Entonces, pues yo creo que está bastante claro que es eso, es no tener ni idea de lo que se está hablando. Hombre, yo viendo las palabras de este señor, es lo que dice Robert, vive en un mundo que no está, digamos, al día de lo que pasa, porque él se pregunta. En sus declaraciones, en lo que comenta es que hay juegos que son muy violentos, que aunque estén clasificados para niños, pues hay niños que lo siguen jugando, que es una verdad como un templo. Y él se queja de eso, dice, es algo que pasa y no hacemos nada, hombre. O que no hay solución para eso, dice, hombre, la solución la hay, se llama control parental. Que lo desconozca el señor o que hayan padres irresponsables es otro problema. O sea, por un lado, él que comenta esto dice que estos tipos de juegos pues no deberían ni estar permitidos. Pues hombre, pues si prohíbe los juegos tendrías que prohibir más tipos de cosas. Pero ya para empezar, pues es alguien que está claro que no tienen ni idea, ¿no?, de cómo funciona esto, de que existe una solución. Pero bueno, que si hay padres que son irresponsables, y por desgracia, creo que es irresponsable en algunas cosas de los videojuegos, teniendo en cuenta todo lo que pasa en Estados Unidos, es de lo menos, digamos, problemático que un padre puede ser irresponsable con su hijo en ese país. Por ejemplo, pues permitiéndole comprar un arma con 18 años. O incluso siendo menor teniendo armas en tu casa. Yo creo que el niño está más seguro jugando un GTA si en tu casa no hay ninguna pistola ni puede conseguir ninguna cerca y se le explica desde pequeño que no hace falta coger armas. Pero bueno, es que se miren. Los videojuegos son algo que existen en todo el mundo. ¿Y dónde se producen estas matanzas? Pues solamente en Estados Unidos. Pues oye, el problema, si extrapolas, no hace falta ser un crack para darte cuenta que uno más uno son dos, ¿sabes? O sea, que el problema es dónde están las armas, no dónde están los juegos. A ver, es que es precisamente eso. O sea, el problema es que Estados Unidos, no todo eso, no todo el mundo, evidentemente, pero gente de este estilo juega con una doble moral bastante, bastante jodida. Y es que es eso. Por un lado, tenemos que tener nuestro derecho a defendernos. Eso es inalienable y tenemos que vamos, es que sí, hay que tener las armas, porque claro, ¿qué pasa si estoy en peligro? Pero a la vez estoy diciendo que los videojuegos es lo más malo del mundo y lo ha creado el demonio. ¿De verdad? ¿De verdad estamos? ¿De verdad me estás diciendo eso? Es decir, como bien ha dicho Ruedi, el videojuego no es una cosa que solo sea en Estados Unidos. Pues dices, hombre, si es que fuera a Estados Unidos, podíamos buscar, mirar. Es una cosa que se juega alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Y es que los casos de violencia por videojuegos, que seguramente alguna habrá, evidentemente que habrán, evidentemente, como todo, gente que no esté muy bien de la cabeza y que vea cierto contenido que quizá le haga hacer ciertas acciones, evidentemente, todos sabemos que hay gente que no puede defender la realidad, o sea, no puede discernir entre la realidad y la ficción, pero achacar completamente a los videojuegos, exculpándola o directamente omitiendo el problema de las armas, me parece de una hipocresía brutal, pero es que no tiene parangón. Pero estos son gente, tío, que la mentalidad que tiene es así, o sea, no me gustan los videojuegos y por lo tanto culpo los males de ellos. Que puedan influir o no, hombre, a lo mejor en algún momento dado te podrá llegar a influir, pero claro, es como cuando ves una película, lees un libro o te comen la cabeza en la calle a alguien, tranquilamente. Es que, eso iba a decir, a Hollywood nunca le echan la culpa. Claro, y eso es, digamos, vamos a decir, fuerza mental o como quieras comentarlo, no sé exactamente qué palabra sería para decirte, oye, pues no te comas el tarro porque te están diciendo, actúa según tus criterios, con las normas, digamos, un poco sociales que se han preestablecido y de convivencia que tenemos. Pero además, que es muy fácil decir, la culpa es de esto. Claro, pero es que ¿quién le dio el arma? ¿Cómo la consiguió? Es que, no sé, hay muchos factores ahí que siempre hay que tener en cuenta y que, por suerte o por desgracia, siempre se obvia en estos casos. Lo que es claro es un desviar la atención. O sea, todos estos políticos, si te fijas, normalmente son de los lados más conservadores. El lobby de las armas en Estados Unidos es un negocio y es uno de los negocios más lucrativos que hay. Entonces, tanto para el propio país, para su propia gente, como para de cara fuera al mundo, son el mayor fabricante de armas del mundo. Entonces es un negocio que no se pueden permitir, entre comillas, perder esa ingente cantidad de dinero que ganan, con lo cual la culpa es que ni se habla, o sea, no se llega a plantear que el problema sean las armas, igual que pueden tener problemas pues en las farmacéuticas norteamericanas, que bueno, por quien no lo sepa, la gente muere con armas en Estados Unidos, pero es que muere más gente por culpa de opiáceos en Estados Unidos, sobre todo por antidepresivos, la cantidad de gente que muere allí por eso, y tampoco se comenta, oye, se comentan otras cosas, pero, o sea, estos grandes lobbies, en este caso el de las armas, pues nunca lo van a apuntar, porque estas personas, pues reciben dinero de ahí, y mucho, entonces es simplemente distraerlo, y pues mientras la gente siga mirando para otro lado, pues pasará estas cosas. Bueno, de hecho, la cosa que más gente va a matar en el mundo posiblemente sea el calentamiento global o el cambio climático, y también no es culpa de ellos, porque el petróleo mueve mucho dinero, o sea, que es que esto es la polla. Y mira, yo os diré, o sea, ya sabéis que a mí a veces me gusta hacer de abogado del diablo, y esta vez, como no, lo voy a hacer. Vamos a suponer, y es verdad, que hay ciertas, que es posible, no posible, que es probable, quizá, que el impacto que pueda tener el videojuego pueda ser más fuerte que el de una película o un libro, ¿vale? Porque sí, pueden tener contenido, imágenes o palabras o escenas que puedan ser jodidas o puedan ser te pueden impresionar, pueden ser muy explícitas, pero sí que es verdad que tú dentro del videojuego lo estás llevando tú. Es una interacción bastante más grande que no estar mirando una pantalla de cine y tú estás haciendo la acción. Vale, hasta ahí puedo llegar a entender que el videojuego tenga un impacto un poco más fuerte que quizás otros medios, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, reiteramos lo mismo. Es decir, yo llevo jugando juegos de acción barra violencia y después de jugar, ¿qué os diré? Un Manhunt, ¿vale? Que puede ser lo más bestia de lo más bestia que he jugado, o un Postal, ya si te buscas ahí la animalada, y no voy por ahí prendiéndole fuego al primero que me encuentre, o meándome en su cara, o cogiendo un bate y reventándole la cabeza. Entonces, y al igual que yo, la mayoría de gente que juega este tipo de juegos, pues jugamos, nos reímos, pasamos un buen momento o no, depende si el juego es bueno o no, y ya está, punto, se acabó. El problema está, pues como bien decimos, es un lobby que mueve muchísimos millones de dólares, pero muchísimos, el lobby de la guerra y de las armas, pues ¿cómo vamos a culpar a eso? No, evidentemente. Y además también os digo otra cosa, desgraciadamente, y yo que tengo contacto con mucha gente de Estados Unidos, cuando hay confianza, pues hablamos un poco del tema y sale. Y mucha gente lo reconoce. Nosotros nos gusta tener armas. Entonces ya, a partir de aquí, que culpes o no a los videojuegos, al margen de eso, van a seguir habiendo problemas. Y ya no por un adolescente. Puede ser por cualquier cosa. Van armados. No digo que todos los americanos vayan en plan salvaje a oeste. No. Pero evidentemente, si tienes un arma, es mucho más probable que acabes con un tiro en la pierna que si no existen las armas. No, todos conocemos momentos de gente que se ha calentado por lo que sea, por cosas de tráfico, que es muy común, de dos pavos que se pelean porque uno creía que tenía preferencia y lo que sea. Si a eso le pones que la gente pueda llevar un arma por la calle, pues coño, hay gente que es de gatillo fácil y nunca mejor dicho, que tiene la mecha muy corta. Entonces, Pero es que eso tienes que ver la de cantidad de casos que la policía mata a alguien, porque tú imagínate un pobre policía, es que, o sea, hay veces que el policía es que porque ha disparado, porque el otro parecía que iba a sacar un arma, como todo Dios puede tener un arma, pues ya la misma policía va acojonada y claro, pues hay mucha gente que se mata sin que hubiera necesidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenía un arma y el otro se está jugando la vida. Es que es un problema muy grave. Y en vez de entrar en el trasfondo más importante, quizá que sería la educación que recibe una persona, estar bien atento a que las personas crezcan bien, controlarlas, que crezcan sanas, que se les exponga a los contenidos violentos en la justa medida de que su edad mental, porque cada uno evoluciona distinto, lo permita, porque el sistema educativo de Estados Unidos todos sabemos que es bastante flojete. Pues no vamos a centrarnos en eso. Todos sabemos que el mayor problema de los videojuegos no es la violencia, está demostrado, es la ludopatía. O sea, y eso se ve sobre todo en Asia, hay gente que tiene graves problemas de ludopatía. La violencia es algo bastante minoritario que pueden provocar los videojuegos. Como he dicho, ambos pueden, pero es que la ludopatía es mucho peor. Y en eso nadie incide. En la cantidad de gente en Estados Unidos, por ejemplo, que también está enganchadísima, que tiene un sobrepeso porque se pasan el día delante jugando. No, ese no es el problema. El problema es la violencia. La violencia es un problema mucho minoritario si lo comparas. Pero aparte de esto, ya sabemos que la mayoría de estas declaraciones, como le pasa al Trump, son para crear amarillismo y revueltas y volver las miradas hacia otro sitio. Pero coño, esta gente no tiene asesores que le digan, oye, mire, señor gobernador de Missouri o de Kentucky o de donde sea este señor. Es que los videojuegos no se le puede echar la culpa porque tal y cual. Es que la gente aquí suelta a las frescas, pero vamos, sin ton ni son. Vamos a tener que cambiar ya de tema porque el problema es ese, que empezamos a alargar y no hay quien nos pare. Segundo tema. Robert, creo que tenías que comentarnos algo de bastante, bastante divertido. A ver, divertido. Divertido y también serio, pero bueno. Que no deja de ser bastante curioso la noticia sobre... Yo pongo así el título. ¿Hace falta ser bueno en un videojuego para analizarlo? Sí, bueno, esto viene a raíz de últimamente o hace poco, con la salida de Bayonetta 1 y 2 en Switch. Camilla, que es el director de Hideki Camilla, el director de este juego y muy conocido, vaya, del Devil May Cry, del Resident Evil 2, un montón de juegos, se quejó en Twitter porque IGN Japón, creo recordar, puso un vídeo en YouTube jugando a Bayonetta y la verdad es que lo hacían francamente mal. El director pues se cabreó bastante diciendo que bueno, que no le parecería bien, no le parecía bien que saliera jugando a alguien jugando tan mal, porque devaluaba un poco pues la impresión que pudiera tener las demás personas sobre ese juego. También hubo uno muy sonado, que fue un periodista de una revista americana, creo, jugando al Cuphead, y es que el tío básicamente es que se tiró 15 minutos intentando hacer el tutorial cuando te puede durar 2 minutos. Entonces el tío se veía que el tío era muy malo. Yo no sé cómo había llegado a jugar a cualquier videojuego, porque le salían todos los comandos en pantalla y el tío se notaba que es que no sabía hacerlo, no lo leía o yo no sé qué. Y entonces, bueno, pues está el debate de si por lo menos hace falta saber jugar medio bien para poder valorar juegos como Bayonetta, el cual, por ejemplo, se basa mucho pues en tener cierta habilidad para ir sacando pues los combos y hacer el juego pues bonito, ¿no? Jugar de la manera más efectiva. A ver, yo estoy completamente de acuerdo en que, sobre todo cuando es un gameplay de cara al público, como son hoy en día la mayoría en internet, cuando son juegos en los que la habilidad, el control, digamos los combos, cuando la jugabilidad es importante y donde el juego tiene que destacar precisamente es en que tengas unos buenos reflejos, un buen tiempo de reacción, variedad de movimientos, variedad de situaciones, que se premia al jugador por esa variedad, que se da posibilidad de esa variedad. Si no lo muestras, no estás mostrando todo lo que realmente el juego tiene y la gran profundidad y el trabajo que hay detrás. Entonces yo entiendo que en un juego del estilo Bayonetta, con la cantidad de combos que tiene, con la cantidad de posibilidades que da cuando las esquivas con el tiempo bruja y todo eso, que alguien pues simplemente le esté dando XXXXX y pa'lante, pues hombre, eso el juego, si además lo ponen fácil, para nada es representativo de lo que el juego puede ofrecer. A mí, por ejemplo, el único gameplay que ha salido hasta ahora de Darksiders 3, que a mí los primeros me gustaron mucho, pues me quedé súper frío porque pasaba eso. El pavo que jugaba ese gameplay que ha salido es que era todo el rato XXXX y te quedas como, vale, pero yo creo que el juego me dejará hacer algo más porque solo eso, pues es una mierda. Entonces, quizá para juegos que son mucho más narrativos no haga falta, pero en los juegos que la jugabilidad es el punto importante, tienes que mostrar a los jugadores todo el abanico que muestra. Y desde luego yo creo que es fundamental que alguien lo domine para enseñarlo y sobre todo para analizarlo, porque si no eres capaz de profundizar en el control, no vas a poder apreciar todos los matices ni el trabajo que hay en el juego. Entonces te estás perdiendo toda la gracia del juego. No, de hecho esto pasó también con Wonderful 101, que es el anterior, o no sé si, no recuerdo si el último juego de Camilla, que salió solo para Wii U. Era muy, el estilo era muy Bayonetta también, en la forma de control, en hacer combos, en... Bueno, era muy profundo y mucha gente le puso muy mala nota. En muchas revistas tiene un Metacritic, creo que bastante bajo. Bueno, a lo mejor cada uno tiene su opinión, ¿no? Alguien puede que no le gustara ese juego, pero el juego era bastante profundo y la gente no llegó a profundizar y entonces lo puntuaron muy mal. Y a mí eso... Hostia, vale, yo siempre soy defensor de la subjetividad, entre comillas, en juegos, pero a lo mejor... Yo lo he dicho siempre, si yo no soy fan de los juegos de lucha, no me voy a poner a analizarlos porque no me van a gustar, al fin y al cabo. Si yo no los domino, es muy probable que no me guste ese juego y por lo tanto, si lo tuviera que puntuar, lo puntuara mal. Hombre, el ejemplo más fácil de eso es alguien que no ha jugado un juego de conducción en su vida, pues que le pongas un simulador. Pues te va a decir que es una mierda porque se va a salir de la pista, cada curva que dé va a ser un trompo y no va a conseguir hacer 10 metros seguidos sin que el coche dé vueltas a lo loco. Entonces, y no por eso el juego es una mierda. Claro, en juegos exigentes necesitas a alguien que tenga experiencia para saberlos exprimir y valorar realmente hasta la profundidad del juego, que es lo que importa. Sí, al final lo que te tiene que transmitir un juego es diversión. Y si tú, yo creo que cuando más te diviertes, cuanto más lo masterizas, ¿no? Cuanto más sabes jugar a ese juego y es cuando le sacas todo el suco. Claro, es lo que dices, si yo me pongo a jugar al Gran Turismo, que tampoco soy muy fan de los simuladores y de los juegos de coche, me estoy saliendo todo el rato, yo no me voy a divertir. Me divierto con el Mario Kart, por ejemplo, porque es más fácil de jugar. Entonces, claro, pero ya lo digo yo, ya no me veo capacitado para analizar Gran Turismo porque no sé jugarlo. Pero una pregunta, Robert, en relación a esta noticia que has comentado, ¿el que estaba jugando estaba haciendo análisis o estaba probando el juego solo? No, estaba. Ya me he metido en el tema análisis, pero es. El Camilla se cabreó porque estaba enseñando el juego a gente que a lo mejor no había jugado nunca y lo estaba enseñando mal. Digo, no está mal ver a según qué personas, aunque sea por primera vez también un poco para ver la toma de contacto del juego. No digo por analizar, sino para ver si es un juego que digas, ostras, puede manejarlo cualquiera, es más complicado, no está complicado, tiene una curva de aprendizaje fácil, difícil, nivel de dificultad. Tampoco veo, depende en qué situación. Evidentemente, yo para un análisis, ojalá no, pido que sea alguien que realmente conozca el producto que está analizando. Evidentemente, no me vas a poner a analizar un vino a un experto en jamón. Pues lo mismo, o sea, no me pongas a analizar a un GTA al experto en Warcraft. Es que es absurdo. Pero tampoco veo mal gente que no tenga ni idea a probar los juegos y para así ver en primera. Porque claro, tú coges a un pro del Bayonetta. Y también puede ser un poco engañoso, porque tú coges a alguien que sepa jugar muy bien a un hack and slash y digas, ostras, esto está, vamos, me lo paso con la punta del nabo. Y te lo compras y dices, hostia, pues no es esto. Entonces, no está mal también ver a gente que no sea un poco su campo probar juegos. Pero de ahí a un manco, que es lo que habían puesto, también cambia. Porque si es un tío que solo está haciendo XXXXX, también te desvirtúa el juego. O sea, cuando es de cara a la promoción, quizá no hace falta poner a un pro. Porque puede ser también engañoso, es decir, no todos vamos a ser capaces de hacer eso, pero tampoco pongas un manco, pon algo intermedio. ¿Quién era ese tío? ¿Era alguien del mundo del videojuego? ¿Alguien de IGN? Sí, era de IGN, Japón. Bueno, pues el problema lo tiene IGN, por contratar a gente que no tiene ni puta idea de jugar a juegos. Sí, aparte creo que Camilla también se quejó porque comentaba, no sé si en ese vídeo o en un artículo o algo, que el control era malo. O que no se controlaba bien y era como, si el problema es tuyo, que no sabes jugar, porque la gente, a ver, hay vídeos, hay jugadores del estilo este de hack and slash que lo ves en YouTube y son una maravilla, que más o menos tú sabes que nunca vas a poder llegar a hacer eso, pero claro, encima no digas, no, es que el control es malo. Aquí cuando se habla un poquito a lo mejor del tema de periodismo de videojuegos, pues se entiende o tendemos a sobreentender que son personas que, como poco, han jugado lo que llevamos jugando unos frikis como nosotros, porque digamos que vas a dar una valoración sobre algo que ya no solo que estés probando, sino lo que pueda a lo mejor representar en el mundo de videojuegos. No sé, este juego a lo mejor Bayonetta dentro de los hack and slash, sabes que es un juego top, entonces tú sabes que tiene un valor añadido que otros títulos no pueden tener. Tienes que ver la portabilidad de la Switch, no sé, tienes que tener una X factores a la hora de decir, oye, pues sí, está bien hecho, no está bien hecho, bien porteado. No sé, varias cositas que tú tienes que decir, oye, pues sí, buen trabajo o no, oye, que esto es una mierda y la han cagado. Entonces damos a pie o se da a entender eso, que la persona que está detrás y ha metido dentro de lo que es el mundo de videojuegos, pues sabe de lo que está hablando y no está diciendo, a lo mejor en este caso, sandez o tontería como la que estamos escuchando por este señor. Y ahí yo creo que las críticas de Camilla que son totalmente coherentes y lógicas, porque no tiene sentido que critiques cosas del juego que tú sabes que están bien hechas. Y aún así las pones a parir, pues pones por un lado mal a la persona que lo está haciendo y por el otro lado a IGN, porque da pie o da sobre entender que la gente que está ahí detrás no tiene ni idea de lo que está haciendo. Claro, también el otro que comentaba yo, que un tío no sepa pasarse el tutorial del Cuphead, que sabemos que es un juego difícil, pero no deja de ser el tutorial. Es como para decir, joder, a partir de ahora tengo que tener en cuenta tu opinión sobre cualquier cosa cuando no eres capaz ni de pasarte el tutorial de un juego. Es que a lo mejor luego me vas a decir, es que este juego es malísimo. Y voy a decir, pues a lo mejor el que no tiene ni idea eres tú porque no sabes jugarlo. Pero también el que se... Bueno, no sé si recordáis también un gameplay del Doom de... No sé si fue de Polygon, que también lo pusieron a parir, del Doom nuevo, que el tío no acertaba ni un tiro, y la gente, claro, se le echó encima diciendo, joder, es que eres muy malo, es que no sé si a partir de ahora me voy a creer tus criterios, porque no sabes ni pegar un tiro a certeras a un monstruo. Bueno, chavales, pues creo que ya ha llegado el momento de cerrar el programa, y es que son dos noticias. Hoy hemos tenido solo dos, pero creemos que han dado bastante, bastante suco. No vamos a irnos sin antes Reddits y comentar ciertos mensajitos que nos han llegado en nuestro primer programa de la nueva temporada del podcast grande. Creo que ha habido bastante buena acogida, ¿no, Redditsy? Sí, parece que la gente tenía ganas de Indie Podcast y pues nada, desde aquí agradecer pues tanto los me gustas como los comentarios de soporte de Mira que lo dudo, de El Manu, de nuestro antiguo y querido Yayermo, pues que nos han dejado un mensajito de mucha ilusión nos hace y pues invitamos a la gente, como siempre decimos, a que tanto nos escriban por aquí, si nos queréis dejar alguna pregunta o que os paséis a grabar, que estéis invitados y eso, agradecer a la gente que el apoyo que nos han dado en este primer programa. Y esperamos pues que veros más y tener más feedback vuestro esta misma temporada. Bueno, gente, pues esperemos que os haya gustado este programa Express. Como bien ha dicho aquí Roditzi, todo el mundo que quiera pues nos deje un mensaje. Si queréis venir a participar en el programa grande, nosotros estaremos encantados. Y nada, en una semanita nos veremos en el grande, el tocho, el indie podcast de toda la vida. Hasta entonces, sed buenos y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Thank you.